interés conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Maripen Yang en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Beatriz Caripa coordinando el equipo de esta emisora, en la producción Lisder Ramos, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Manuel Herrera. Frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero, exposición única en su estilo por lo completa que es y porque permite un diálogo entre el legado de estos dos maestros que fueron pareja y que se exhibe en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, será el eje temático del Pincel Digital de hoy. Dado a las medidas de bioseguridad de esta emisora, todos los participantes enviaron un audio, así que escucharemos del núcleo familiar de estos creadores a una de sus hijas, la compositora Mercedes Otero Pardo, y a uno de los bisnietos de estos creadores. En lo que refiere a los expertos en curaduría e investigación artística, nos estarán ofreciendo detalles del discurso curatorial Richard Aranguren, el arquitecto Eduardo Zambrano, Rigel Martínez y Milena Matos. Antes de comenzar, ¿qué les parece si escuchamos esta versión de Imagine de John Lennon, interpretada en francés por Frank Cotti? Imagine qu'il n'y a pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous. Au-dessus de nous, juste le ciel. Imagine tous les gens vivant pour aujourd'hui. Imagine qu'il n'y a aucun pays. Ce n'est pas dur à faire. Rien pour tuer ou pour mourir. Aucune religion plus. Imagine tous les gens vivant la vie dans la paix. Tu peux dire je suis un rêveur, mais je ne suis pas seul. J'espère un jour que tu nous rejoindras et le monde vivra uni. Imagine aucune possession. Je me demande si tu peux. Pas besoin d'avidité ou de faim. Une fraternité d'hommes. Imagine tous les gens partageant le monde. Oh, oh, oh. Tu peux dire je suis un rêveur, mais mais je ne suis pas le seul. J'espère un jour que tu nous rejoindras. Et le monde vivra. Pinceladas. El año pasado se cumplió el centenario del nacimiento de dos artistas emblemáticos en nuestra historia de las artes visuales. Ellos son Mercedes Pardo, 21 de julio de 1921, y Alejandro Otero, el Manteco, Estado Bolívar, 7 de marzo de 1921. Antes de entrar de lleno con el tema que nos ocupa, la exposición Iluminaciones, la lógica sensible de Alejandro Otero y Mercedes Pardo, que se exhibe en el Museo de Arte Alejandro Otero de La Rinconada y que rinde tributo al fabuloso legado de ambos creadores, es pertinente referirnos a estos íconos de nuestras artes visuales, quienes contrajeron matrimonio en 1951. Empecemos con Otero. Alejandro Otero, Premio Nacional de Pintura 1958, es uno de los principales protagonistas del arte moderno en Venezuela, junto con otros grandes. Se inserta en el movimiento de la kinética y el op art. Se desempeñó en la pintura, el dibujo y la escultura. De origen humilde, originario del Manteco, población del Estado Bolívar, el maestro Alejandro Otero nos legó un patrimonio en pintura pleno de color, geometría, luz solar y la fuerza telúrica que siempre encontró en su terruño. Desde pequeño se sintió seducido por el movimiento y cosas a veces ignoradas por nuestra vista, como son las ruedas de las bicicletas. Su pasión fue eólica y de movimiento. Decía, la pintura es la expresión del espacio a través del plano y la escultura el encuentro con el espacio de manera real. Color ritmos, murales, vitrales y estructuras móviles de gran formato ingeniadas por este creador fueron posibles luego que él invirtiera varios años de su vida no solo a las artes visuales y sus materiales, sino también a la ingeniería. Su ingenio traduce láminas colgantes, estructuras monumentales en lo que orbita, lo que vibra, el espacio y su manejo. Una herencia que seduce en cualquiera de sus planos, bi o tridimensional. En lo que refiere a Mercedes Pardo, Premio Nacional de Artes Plásticas 1978, se inserta en el movimiento de arte abstracto, siendo una de las representantes del arte abstracto más importante en Venezuela. Abarcó diferentes técnicas y diversas posibilidades de este lenguaje, principalmente en pintura, acuarela, vitrales, óleos, serigrafías, grabados y collage, además de una abundante obra gráfica y de escenografías para teatro. Desde muy niña pensaba que el color era mágico y fue muy importante en su obra. Cabe destacar que Pardo trabajó como docente en un plan artístico para niños. Tenía la fuerte convicción que había que sembrar la sensibilidad artística en ellos desde temprano. Escucharemos ahora el primer audio de la tercera de los hijos Otero Pardo. Ella es compositora. Mi nombre es Mercedes Otero Pardo. Soy la directora general de la fundación que lleva el nombre de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo. Estamos hoy inaugurando esta exposición que es de la colección de la Fundación de Museos Nacionales. Estoy súper agradecidísima con todo el equipo de la Fundación de Museos Nacionales, empezando por el ministro Ernesto Villegas, que nos dio todo su apoyo para poder realizar esta muestra, que yo creo que realmente recoge lo mejor de toda la carrera de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo. Falta una escultura de Alejandro que tenemos, estamos tratando de conseguir restaurar el rotor, que es de ustedes también, que está en la Galería Arte Nacional, para trasladarlo aquí al museo para que haya una obra de Alejandro Otero aquí en el Museo Alejandro Otero. Esta exposición es extraordinaria, realmente insisto mucho para que vengan a verla, porque son obras que no se ven casi nunca, a menos que estén participando en alguna muestra colectiva, qué sé yo, pero que estén ellos dos, es muy raro con todas estas obras que yo tenía años que no veía algunas. Me parece que es un momento muy bello para nuestro país, Venezuela, porque estamos como viéndonos en lo que hemos sido, en lo que somos y en lo que es nuestro potencial. Como dije en las palabras de presentación, tengo un enorme entusiasmo con los muchachos que hicieron la curaduría de la exposición, porque ellos representan las generaciones presentes y futuras de Venezuela. Ellos han trabajado con un cariño, con un interés, con un amor de emoción que se ve en este momento. Muchas gracias, Mercedes. Fíjate que te faltó hablarnos de la escogencia del título de la muestra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esta muestra es única en el sentido de que ellos plantean un diálogo entre estos dos artistas que fueron no solamente contemporáneos, sino que también fueron pareja. Y entonces es muy bello porque ellos le pusieron iluminaciones y es eso, es un diálogo entre la obra de Alejandro y la obra de Mercedes. Y yo creo que está muy acertada esa visión. Gracias nuevamente, Mercedes, por tu participación. Cuando ella se refiere a los muchachos, menciona el increíble equipo curatorial que trabajó en equipo conjuntamente con ella a través de la Fundación Otero Pardo. Ellos son los expertos en curaduría e investigación artística: Richard Aranguren, el arquitecto Eduardo Zambrano, Milena Matos y Rigel García. Pero tenemos otro testimonio familiar y se trata de uno de los bisnietos de Otero Pardo, quien por cierto es muy parecido físicamente a Alejandro Otero. Yo le tomé una foto inclusive en el afiche de su bisabuelo. Adelante. Sí, tengo que afirmar algo, es que cada vez que veo un cuadro de mis bisabuelos, siempre siento las ganas de conocerlos mejor, aunque ellos me conocieron desde que yo era bebé y yo los conocí desde los primeros días de mi vida, pues he sentido que han sido una parte importante para el inicio de lo que yo llamaría el viaje de mi vida. Richard Aranguren será el encargado de hablarnos un poco sobre el discurso curatorial de esta propuesta. Y bueno, siguiendo con nuestros audios, adelante, Richard. Hola, Teresa, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Iluminaciones es una exposición que nace a propósito de la celebración del centenario del nacimiento de Mercedes Pardo y Alejandro Otero. Esa idea inicial se ha transformado desde el inicio desde el proyecto hasta ahora, y bueno, el producto de este trabajo de casi 3 años de investigación ha sido la construcción de un discurso que pretende traer de nuevo al público contemporáneo la obra de estos dos importantes artistas modernos venezolanos, como son Otero y Pardo. Fueron básicamente dos figuras fundamentales tanto para la plástica nacional como para la cultura en general, porque además de artistas fueron dos personajes que estuvieron muy ligados a la construcción del aparato cultural venezolano. Por darte dos ejemplos, o sea, Alejandro forma parte del equipo que idea y que concibe la creación de la Galería de Arte Nacional y de una cantidad bien importante de otras instituciones y de grupos que aún hoy siguen funcionando y trabajando. Y en el caso de Mercedes, cumplió una labor pedagógica que todavía no se ha valorizado con el peso real que tiene. O sea, un ejemplo así muy, muy sencillo que te puedo dar es que, por ejemplo, Mercedes es la creadora del Departamento de Educación del Museo de Bellas Artes. Entonces, cuando se crea el museo, o sea, cuando se concibe la idea del museo moderno en Venezuela. Entonces, ambos fueron partícipes de muchos de los proyectos de modernización de la estructura cultural de Venezuela. Además, fueron dos pensadores muy profundos con mucho peso en el mundo intelectual venezolano, sobre todo Alejandro. Y entonces, bueno, esta exposición un poco hace luz a la iluminación, ¿no? al carácter de iluminados que tienen ambos, y un poco de allí también surge el título de la muestra, ¿no? Es como una metáfora para hablar un poco del sentido amplio de estos seres que son un foco, una luz, un ejemplo, ¿no? de lo que es la buena Venezuela, la Venezuela positiva, la Venezuela que construye, la Venezuela que hace país. Entonces, bueno, la exposición está planteada, como te decía, a partir de un homenaje que se quiere rendir a ambos artistas a propósito de su centenario, y ha sido la oportunidad para hacer un estudio de la colección de la Fundación Museos Nacionales, en la que ambos están muy bien representados, debo decir. Entonces contamos con un importante grupo de piezas de la Galería de Arte Nacional, otro grupo bien importante del propio Museo Alejandro Otero, y con unas agregados o con unos adicionales bien importantes que son piezas del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces este grupo de piezas nos han servido para construir un discurso, una propuesta, una puesta en escena que básicamente lo que quiere es retraer al presente la obra de ambos artistas y el importantísimo papel que tuvieron y que tienen aún en la historia del arte venezolano y en la venezolanidad como tal. O sea, creo que son artistas que recién se empieza a poner en evidencia el importante trabajo que desarrollaron en los diferentes ámbitos que abordaron, o sea, las artes visuales, pero también en el teatro participaron en los proyectos arquitectónicos que se desarrollaron en Caracas, sobre todo, pero en Venezuela en los años 60, 70, con trabajo que hicieron con el Banco Obrero de ese momento. O sea, su trabajo ha sido de verdad muy, muy, muy amplio, y apenas es un momento como para empezar a revisarlo y a ponerlo en evidencia como lo merece. La verdad es que es un diálogo muy interesante que vale la pena que se acerquen al Museo Alejandro Otero en La Rinconada y lo visiten. Van a ver dialogando la obra de estas dos personas que de paso fueron pareja y tuvieron muchísimas cosas en común entre esos, sus hijos. Y bueno, como decía Richard, yo creo que uno de los legados más importantes de Mercedes, aparte de su obra plástica, fue ese inculcarle a los niños esa semillita hacia el arte. Yo creo que la edad más importante para que los niños, ¿verdad, Manuel? Para que los niños empiecen a amarlo todo es a partir de la infancia. Ya creo que nos queda poco para irnos al segundo tema musical, que lo vamos a hacer disfrutando de dos voces privilegiadas de padre e hijo. Nos referimos a Andrea y Mateo Bocelli, que nos van a interpretar Ven a mí. Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin, pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Si quieres tú, una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará.

Si no estuviera lo demás derecho, usted no conociera lo torcido. Calle, pues, la haragana reparona, que a mi amo sirvo bien, y él me perdona, entre tantos aciertos, un descuido. Miren quién hizo aquí encargo tan sutil, una cigarra al animal más útil. Dime, habrá entendido el que a tachar se atreve, en obras grandes un defecto leve. Radio Talento, Radio tu Talento, voz escolar, tu voz escolar. Con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa, les saluda Cristóbal Jiménez, amigos de Caracas, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Andamos en la onda de los libros son un portal hacia la liberación, los libros que se iba a acabar con el formato digital, ahora están repotenciados. Entonces la idea es que la gente salga, como les dije, a leer los autores venezolanos, a leer la literatura llanera, a leer los latinoamericanos, a leer la literatura mundial, a escribir, a crear. El que cante, cante, el que escribe ensayo, ensayo, el que escriba cuento, escriba sus cuentos, el que tenga los principios de una novela, termine esa novela, el que escriba crónica, haga su crónica, escriba y contribuya a que Venezuela sea reconocido como un país de una profunda espiritualidad y de grandes creadores. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Sus protagonistas. Efemérides. Efemérides. Recientemente, el pasado 5 de agosto, recordamos el fallecimiento del maestro Pedro Centeno Vallenilla, nacido el 15 de junio de 1899 y fallecido el 5 de agosto de 1988. Centeno Vallenilla imprimió un particular arraigo identitario, plasmado magistralmente los rasgos fisiológicos de nuestra fusión étnica proveniente de Europa, África y de nuestros aborígenes. Fue conocido por sus obras alegóricas a los caciques indígenas, así como a héroes de nuestra independencia. Recordamos sus grandes murales de grandes proporciones para el Círculo Militar y el Capitolio Nacional. Por otra parte, la anatomía humana fue impecable y seductora en su obra. Según expertos, el homoerotismo y la pluralidad sexual era tan elegantemente plasmado en las obras de Centeno Vallenilla que, lejos de mostrarse pecaminoso, invitaban al espectador a reflexionar sin tabúes en los deseos sexuales de nuestros indígenas, sin la intervención de preconceptos que hoy en día están desapareciendo. Críticos como Manuel Díaz, quien es coleccionista de la obra de Pedro Centeno Vallenilla desde los 21 años, dice que la figura humana adquirió una connotación cada vez más erótica, con una marcada representación de la diversidad sexual muy vanguardista para la época, algo muy atrevido para Centeno Vallenilla, muy visionario socialmente hacia lo que era la diversidad sexual. Otra de las efemérides que pronto estaremos conmemorando es el fallecimiento del maestro Alejandro Otero, a quien le dedicamos este programa junto con Mercedes Pardo. Notimuseos. El pasado 1 de agosto iniciaron los planes vacacionales de los distintos museos de la Fundación Museos Nacionales. Te recordamos que cada semana se llevará a cabo un taller distinto, por lo que tienes que estar pendiente de las redes sociales @fundacionmuseos y @sistema nacional de museos para que te inscribas en el espacio que se ajuste a tus gustos. La vara rota y sus bocetos es una muestra del maestro emblemático Arturo Michelena que se exhibe en el Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora. Caminarte, transfiguración ecológica del artista Carlos Servando García, puede ser disfrutada en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada. Por cierto, la agrupación Cinco Umbrales, a cargo de los performancistas Gustavo León e Ingrid Ruiz, deleitará al público en el marco de esta muestra este viernes 12 a las 11 de la mañana. Te invitamos. Esta muestra ha tenido varias actividades paralelas y el performance de Cinco Umbrales es una de ellas. Sin Estrellas se titula la colectiva, donde el principal protagonista es el videoarte. Meyer Weisman, Annette Lemieux, Nicola Usunowski, Regulo Pérez, Eduardo Azuaje y Mario Pérez son los artistas que participan en ella. Por cierto, este es el primer trabajo curatorial de Mario Pérez. Recuerda, es en el Museo de Bellas Artes, ubicado en Plaza de los Museos. El Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón recientemente inauguró una muestra con el legado de Fernando Botero. Este pintor, escultor y dibujante colombiano tiene en el MACAR aproximadamente 21 obras. Entre ellas mencionamos El Gato, La Putica, Bailarina Desnuda, Autorretrato con Luis XIV y Venus, entre otros. No puedes perderte esta exposición. Te invitamos igualmente a todos los museos para que los conozcas y para que conozcas el talento emergente de los artistas seleccionados cada mes bajo el programa titulado El Artista del Mes. Ahora, si es verdad, nos vamos con Inseparables de Pablo Alborán y Sas y continuamos. Ce matin c'est étrange, mais je voudrais simplement pouvoir te regarder sans remords ni regrets, sans vouloir casser le jouet, sans bruit de verre brisé. Revoir passer les anges, les cœurs sont si lourds quand ils se sont vidés. Retrouver le goût du fruit, l'odeur de la pluie, marcher à tes côtés. Ce n'est rien qu'une main dans une autre main, mais c'est tout ce qui nous tient jusqu'à demain. Quand tout flanche, on se laisse et on se retient comme une danse. Alors pour toi seulement je chante, et ma voix et ta voix sont inséparables. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Ce matin c'est étrange, mais je voudrais simplement pouvoir te dessiner. Sans rature, sans erreur, sans blessure et sans peur, sans jamais me retourner. Mais qu'importe les anges, je ne veux pas me cacher souvent la honte et secret. Elle glissera l'aurore sur les courbes des corps quand tout est pardonné. Ce n'est rien qu'une main dans une autre main, mais c'est tout ce qui nous tient jusqu'à demain. Quand tout flanche, on se laisse et on se retient comme une danse, comme une danse. Alors pour toi seulement je chante, et ma voix est sont inséparables, inséparables, inséparables. Oh, sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el estándar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Y es que sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el estándar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Pinceladas. Retomamos el tema de hoy, Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero, exposición que se lleva a cabo en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada, la cual se planificó inicialmente para el año pasado, año centenario del nacimiento de ambos artistas, pero por el tema pandemia se dificultó un poco llevarla a cabo. En este sentido, ya habíamos escuchado a la compositora Mercedes Otero Pardo, la tercera hija de estos ilustres artistas, también a uno de sus bisnietos y al experto en arte e investigador Richard Aranguren. Es el turno para escuchar el mensaje que nos tiene el arquitecto Eduardo Zambrano. Adelante, Eduardo, y bienvenido a Pincel Digital. Buenos días, Teresa. Y a todos ustedes, queridos radioescuchas de este programa Pincel Digital, el cual es vanguardia en la radiodifusión nacional por transmitir las noticias del quehacer cultural de Caracas y de la nación. Un honor estar en este espacio el día de hoy. Para quien no me conoce, soy el arquitecto Eduardo Zambrano y mi trabajo en el proyecto de la exposición Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero, fue la realización de una cronología comparada en la cual se puede observar las diferentes semejanzas y las diferentes contraposiciones que tuvieron a lo largo de su trayectoria en el ámbito plástico. Hay que resaltar que, bueno, que Alejandro Otero y Mercedes Pardo fueron pareja de vida, tuvieron una actividad muy complementada, ya no solo a nivel plástico, sino a nivel vivencial. Y esto fomentó a que en varias etapas de sus trayectorias artísticas, sus discursos tengan un diálogo y una estética similar. Caso de ello es, por ejemplo, en la etapa informalista, cuando Mercedes hace su obra maestra Op y Alejandro entra en la serie de lo que serán los monocromos. También esto sucede, por ejemplo, años anteriores, en el año 60, en los 60, cuando deciden incursionar en la parte de lo que son las esculturas cívicas que participaron en el cuatricentenario de Caracas. Eso fue en el año 67. Trabajar en esta exposición fue un reto porque fue un proyecto que se tomó en plena pandemia, y trabajar un equipo de cuatro personas a distancia es una experiencia extremadamente compleja, especialmente cuando todos conocemos las situaciones que pasamos cotidianamente con las telecomunicaciones. Sin embargo, cada uno en su rama logró realizar su cometido. Los compañeros, las compañeras Rigel García, Milena Matos y el compañero Richard Aranguren, que de paso es el coordinador general de esta exposición. Tuvimos el apoyo firme, fiel y constante de la Fundación Otero Pardo, la cual nos facilitó y nos dejó a total disposición los archivos personales de estos dos artistas, padres del arte moderno en el país, el cual fue un orgullo y es satisfactorio ver que tanto trabajo que se realizó a lo largo de estos dos años tenga un fruto jugoso como es esta exposición. Muy agradecidos contigo, Teresa, por prestarnos esta ventana a esta ventana comunicacional a la ciudadanía, y pues queda todos cordialmente invitados a disfrutar de esta exposición Iluminaciones, la lógica sensible, de Alejandro Otero y Mercedes Pardo, en las salas 1 y 2 del Museo Alejandro Otero de La Rinconada. Un abrazo, que pasen feliz día y sigan disfrutando de su programa Pincel Digital. Muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, como estamos viendo, esto fue un trabajo en equipo. Integrando este equipo también se contó con la experta en investigación Milena Matos, como nos dijo Eduardo. Vamos a escucharla. Para la sala 1, correspondiente a Mercedes Pardo, el discurso curatorial inicia desde sus primeros trabajos plásticos presentes en la colección, como son los collages, monotipos y obras de carácter informalista, hasta la consolidación de un lenguaje propio dentro de la abstracción. Si bien es cierto que Mercedes Pardo poseía la destreza del manejo y la obtención de colores únicos, para esta exposición la lectura surge desde la luz como elemento que va entrelazando el proceso creativo del artista al ser el principal agente que incide en la percepción e interacción de colores logrados bajo tonalidades únicas. Del mismo modo, el profundizar y la investigación, indagar en la amplitud de conocimientos adquiridos durante su formación en las áreas del arte, en el área de la serigrafía y en el diseño, así como su experiencia en la cotidianidad, también lo pude relacionar con lo que se conoce como la luz intelectiva. Vale destacar que una de las principales inquietudes de Mercedes Pardo era observar cómo cada forma y color podían abordar, desplazarse, dialogar y contenerse entre ellas en el espacio. Una particularidad que no solo es evidente en cada una de sus obras, en la diversidad de formatos, técnicas y saturaciones, sino que también se percibe en la sala, en la disposición de las obras, donde cada una parece apropiarse del espacio y evidenciar conjuntamente con el espectador la incidencia de la luz en formas que se asemejan a rasgados, a transparencias o vacíos. Esta es una muestra que nos aproxima más a la naturaleza de este artista tan relevante para el arte venezolano, que integró un nuevo lenguaje como es la abstracción, otorgándole un carácter propio, una luz de este continente que es una luz muy particular. Los invito a todos a participar, a visitar en esta exposición en el Museo Alejandro Otero. Gracias de verdad, Milena. Y bueno, nos falta el cuarto protagonista, ¿no, Manuel? De este equipo curatorial tan completo, que es nada más y nada menos que la experta en curaduría y en investigación, Rigel García. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, mi acercamiento a la obra de Mercedes Pardo y Alejandro Otero en el marco de esta exposición partió de su relación con la técnica del collage. Específicamente, yo escribí un texto titulado El collage aparente, en el cual reflexiono sobre el modo en que las características visuales propias del collage están presentes en algunos segmentos de la pintura o de la obra gráfica, tanto de Mercedes Pardo como de Alejandro Otero. Recordemos que el collage es una técnica que surgió en el seno de los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX y que consiste en pegar o en colar sobre una superficie fragmentos de papel recortado u otros materiales que no sean considerados pintura. Esto genera un cierto quiebre en la idea de la superficie del cuadro. El collage fue muy importante para transformar la mirada del arte moderno y ha sido una herramienta de investigación para muchos artistas. Tanto Mercedes Pardo como Alejandro Otero hicieron collage a lo largo de su trayectoria. Y bueno, en algunas ocasiones estos collages constituían obras independientes y en otros casos el collage era el boceto, era como el estudio para una obra posterior en pintura o en serigrafía, por ejemplo. Y es allí, en este proceso, donde yo hablo de un fenómeno que yo denomino el collage aparente. Y es el momento en el que el comportamiento visual de un collage se transfiere de alguna manera a la pintura. Y el resultado es una pintura que parece un collage, aunque no lo sea. Es una pintura donde se hace énfasis en la representación de fragmentos sobre una superficie. Es una pintura en la que se puede apreciar la aparente superposición de unos elementos sobre otros, aunque estemos hablando de una superficie plana. Y es una pintura en la que tenemos una sensación de profundidad generada por por un manejo específico de las formas y los colores. Esto es muy evidente en los colorismos de Alejandro Otero, por ejemplo, cuyos bocetos fueron totalmente realizados en papel recortado, y también en sus collages ortogonales, que luego tuvieron un equivalente en pintura. Mercedes Pardo, por su parte, exploró el collage con mucha mayor insistencia a lo largo de toda su carrera, y tanto en su obra gráfica como en su pintura, nosotros podemos apreciar una variedad de efectos que aluden constantemente al comportamiento del papel. Vemos formas que parecen papeles superpuestos, rasgados, hay transparencias, hay dobleces, hay curvaturas, hay incluso vacíos, como si hubiesen recortado un papel de la superficie. Entonces, bueno, ese fue el abordaje que hice de la obra de ambos. Y bueno, es un fenómeno que entraña mucha riqueza y permite explorar, digamos, los préstamos que puede haber entre las diferentes técnicas artísticas, en este caso entre el collage y la pintura y la obra gráfica, y bueno, también permite hacer visibles las innovaciones que estos dos maestros del arte venezolano aportaron al campo de la pintura abstracta. Con esto evidenciamos definitivamente que se rompieron paradigmas, como aquel paradigma antiguo que decía conocimiento es poder, y realmente el conocimiento es compartir ese conocimiento, es lo que hace el poder. Y como veíamos en esta exposición, por lo menos Eduardo se enfocó en una rigurosa cronología comparada de ambos creadores, revelando coincidencias formales, discursivas comunes e influencias mutuas que a menudo se pasan desapercibidas. Por otra parte, Rigel García planteó mostrar cómo el collage fue para ambos un medio previo a la pintura y objetivo en sí mismo, releyendo toda su obra como un extenso collage. Por su parte, Matos profundizó en el trabajo de Pardo y la luz como eje transversal que ilumina toda su obra plástica. Y bueno, vimos cómo Aranguren leyó la obra de Otero desde el color, como búsqueda de sí mismo, de su memoria y sus recuerdos más entrañables. Jané Benítez es educadora del Museo Alejandro Otero, y ella nos estuvo explicando que va a hacer actividades paralelas. Lamentablemente ella mandó su audio muy tarde y realmente es algo que siempre le pedimos a nuestros invitados, que lo manden con tiempo para poder dárselo a nuestra capitana, a nuestra asistente de producción, Paola Ginette Pertus. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo a Mercedes Otero Pardo, a su nieto. Por cierto, el audio de ellos no estuvo muy, muy bueno, porque capté esos audios el mismo día de la exposición y había muchísimo ruido. Fue una exposición muy, muy visitada, muy concurrida. También quiero agradecer a los expertos en arte y curaduría, Richard Aranguren, Milena Matos, Rigel García y el arquitecto Eduardo Zambrano. Igualmente a Janet Benítez de Educación y por supuesto a alguien que adoro, que se llama Leonel González, que es el director del Museo Alejandro Otero.